te quiero, que yo me muero de amor por ti. Desde que tú me besaste, mis pensamientos son para ti. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amor entre mis pasiones, donde te encuentras quiero sentir. Tus besos que son de fuego, si no regresas voy a morir. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Lasaña quiero cantar, que alegre mi corazón. Lasaña quiero bailar, por ti lejana ilusión. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Amorcito piel canela, tú me has robado mi corazón. Lasaña quiero bailar, por ti lejano.